manía. Vaya que chévere. Seis de la mañunga. El hombre sale para el trabajo. Temprano salió en su carro, iba camino de su trabajo, que para él era algo sagrado siempre, pero se puso fatal. Esa mañana se iba a encontrar con alguien que lo iba a salar, el pobre, fue una señal que le hicieron. Y varó, y varó. ¿Me podría usted llevar? Le dijeron, yo voy para mi trabajo y la guagua no quiere parar. Pagué junto. Figúrese usted qué lío. Era una chica de 20 años, de esas que sobran los comentarios, mira. Y el carro se desvió. Y no se sabe cuál fue la magia. Y esa mañana fue para la playa, el que nunca fallaba. Ya se lo ve, ya se entiende la pibaleja. El hombre salió de la casa temprano y regresó al otro día con un tumbao. Ya se entiende la pibaleja. Se encontró con una chica de 20 en la Quinta Avenida y terminó en los 8 días. Ya tú lo ves. Por un accidente con una de esas que parte el alma y la mente. Ya se tiene la Titi María. Como dicen en la calle, hay tía, tía. Hay un sopo y araye. Muchachas que quieran un titi, que levanten la mano, a ver. Pero un titi mayor de 20 o menor de 20. A ver, las muchachas que hagan el coro conmigo, eso es. Yo quiero un titi. Yo. Oye, mira, la niña quiere un titi bonito, un muchacho para ti. Yo quiero un titi. Ay, titi. Quiero un titi, a ver que me busquen la niña sabrosa, la que baile solita. tú lo vas a ver tocar. Tranquilo, Chicho, pues, imagina tú, tienes que darme chance.